que hacer si no me toca? ¿Qué me vas a buscar? Es que no puedo aguantar, es que lo voy a matar. Que le guste la